Esto es Mesa Internacional, geopolítica en tiempos de post-cuarentena, un espacio para analizar y entender el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el día de hoy, en nuestra mesa internacional denominada Dirección 1600 Pennsylvania Avenue, episodio número 7, vamos a estar analizando a puertas de las elecciones que tendrán lugar el próximo martes 3 de noviembre, cuál ha sido la gestión de manera amplia de la presidencia de Donald Trump, así como haremos un pronóstico de lo que pueden ser los resultados finales. Como ustedes saben, hemos venido invitando diferentes panelistas, diferentes puntos de vista, analizando el impacto de las elecciones presidenciales dentro del marco de las relaciones internacionales, dentro del impacto que esto puede tener en diferentes regiones, en América Latina y el Caribe, en Europa, en Oriente Medio, en el Lejano Oriente. Y para ello, el día de hoy vamos a tener tres invitados especiales. Desde la ciudad de Córdoba, Argentina, nos va a acompañar Micaela Nancy Ceresoli. Desde la ciudad de La Paz nos va a acompañar Javier Zárate Taborga. Y desde la ciudad de Guadalajara, en México, nos va a estar acompañando Efrén Osorio. A ustedes muchísimas gracias por atender esta invitación. Y sin más preámbulos, arranquemos. Ya ahora sí estamos en la recta final de esta carrera presidencial. Para algunos la elección ya está decidida, para otros termina de decidirse este martes que viene. Sin embargo, antes de entrar en este tema de los pronósticos, yo quisiera que entráramos a hacer una evaluación amplia de la gestión de Donald Trump. Para esto entonces vamos a conectar con nuestros invitados. Vámonos entonces a la ciudad de Córdoba. Micaela, bienvenida a la Mesa Internacional. Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto participar nuevamente. Bueno, ¿cuál es la evaluación? Creo que, sinceramente, cuando nos enteramos de que Donald Trump había asumido el poder, nos encontramos con una sensación quizás amarga en América Latina, y más que nada tiene que ver con que era un personaje altamente desconocido en el ámbito político, sí, era un outsider que venía encima con un discurso de un ímpetu bastante marcado, digamos, pro-Estados Unidos, anti-inserción de Estados Unidos en el mundo. Venía con esta idea de cambiar la realidad y el juego de los Estados Unidos, lo cual venía desarrollando prácticamente posterior a la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha, con sus oscilaciones y sus cambios. Creo sinceramente que esperamos un mandato mucho más catastrófico del que terminó siendo, no sin esto dejar de reconsiderar que hubo algunos hitos bastante preocupantes, digo, la salida de los Estados Unidos en el ámbito de lo que sería la diplomacia verde o la diplomacia del cambio climático, las distintas participaciones de Donald Trump en relación a su visión antifeminista, y con un posicionamiento que fue cambiando en materia de política exterior, principalmente en un inicio en esta cosa de hacer de América un lugar mejor, sí, América en cuanto a Estados Unidos, y no tratar de inmiscuirse en asuntos internos, a luego virar hacia un trabajo más particularizado, en algunos casos son intervenciones seleccionadas, pero comenzó a jugar en América Latina, principalmente con Venezuela, pero claramente planteó una bipolaridad mundial a nivel económico en su enfrentamiento con China, que claramente llevó también a querer marcar una suerte de nueva guerra fría económica, ¿no? Entonces, creo que si hay algo que podemos sacar como conclusión es que Trump es altamente impredecible en cuáles son sus mecanismos de trabajo, ¿no? Y en esto no podemos olvidarnos que el segundo gobierno de Clinton también contó con la misma realidad, ¿no? Esta cosa de ir modificando su política en relación a cómo se da el juego interno y externo de los Estados Unidos. Creo que Trump intentó gobernar Estados Unidos desde una lógica que quizás no es la tradicional, pero en un cierre global, creo que podemos pensar que Estados Unidos no se alejó tanto del mundo como creíamos, y tampoco marcó tanta la diferencia de realmente salirse de todos los espacios como se había planteado en el marco de lo que fue su ascenso. Digo, en esto en relación, por ejemplo, al NAFTA, en el cual se planteó prácticamente el cierre del mismo. Y luego este Tratado de Libre Comercio América del Norte giró y modificó algunas cuestiones, pero continuó siendo un espacio de importancia para ellos. En el caso de América Latina, Trump empezó a tener otro tipo de vinculaciones también, dio la coincidencia de gobiernos de centro-derecha en el marco del Cono Sur, que llevaron también a modificar sus posicionamientos y sus vínculos, y el hecho de también reconocer que Estados Unidos, más allá de ser la gran potencia, hoy ya no vive en un mundo unipolar, sino que realmente la multipolaridad lo llevaría a tener que abrirse en política exterior. En política interna tenemos el problema de las migraciones y la cuestión de lo que sería los cubanos, tanto dentro como fuera del territorio norteamericano, que creo que son los puntos que van a seguir en discusión si realmente Donald Trump llegara a ganar nuevamente las elecciones. Desde la ciudad de Guadalajara nos acompaña Efrén Osorio. Efrén, bienvenido a la Mesa Internacional. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor poder compartir otra vez con la mesa con ustedes y discutir sobre esto que ya tenemos varios meses haciendo algunos análisis respecto a las elecciones de Estados Unidos. A ver, para empezar con esta síntesis de los últimos 4 años con Trump al mando, yo empezaré diciendo algunos aspectos muy generales, bueno, más que generales, muy centrados en la generalidad. Primero, con Trump se profundizó esta polarización social existente en el país. Es decir, ahora tenemos con muchísima mayor definición dos grandes polos de atracción en términos sociales, ¿no? Aquellos que se pueden llamar de alguna manera progresistas o que reconocen y respetan los derechos humanos o las garantías de los derechos humanos y que buscan el avance de algunos triunfos de los derechos civiles, particularmente dirigido hacia los negros o a las personas de raza negra y las mujeres, ¿no? Los bloques feministas y los bloques más progresistas. Del otro lado tenemos a un grupo de norteamericanos más nacionalistas, más restrictivos, más orientados al conservadurismo. Y esta división está siendo cada vez más marcada, ¿no? Pareciera que hay menos gente al centro y o eres o no eres, básicamente. Esa polarización entonces nos lleva a rupturas, que Micaela ya mencionó algunas, por ejemplo, la agenda verde, esa agenda que está muy, está demasiado embebida en el grupo demócrata y que pareciera que si no eres demócrata, entonces no puedes tener una agenda verde, es parte de la misma polarización. También tenemos una polarización en términos económicos, en el sentido de que Trump estuvo buscando la manera de promover el recorte de impuestos, impuestos nuevamente que pareciera benefician únicamente a los norteamericanos más acaudalados y no a los norteamericanos de clase media o clase baja, e inclusive pareciera que el haber vaciado el pantano, como él decía, pues en realidad era haberse metido más al pantano, ¿no? En términos internacionales también vemos una ruptura del sistema, pareciera que vino a tambalear la mesa, y vemos salidas de la UNESCO, vemos salidas de la Organización Mundial de la Salud, vemos confrontación con sus colegas y compañeros de la OTAN, y luego vemos acercamientos a Corea del Norte, la ruptura con Irán, las negociaciones de paz o de pacificación en Oriente Próximo, y por supuesto la discusión con China, ¿no? Este enfrentamiento directo con China que empezó con los celulares, pero en realidad estaba hablando de un surgimiento de una aparente neo-guerra fría, ¿no? Entonces, para tratar de ir redondeando esta primera intervención, yo diría que tenemos a unos Estados Unidos que han perdido protagonismo hacia el exterior, pero se ha ganado un protagonismo definitivamente relevante en términos del populismo nacionalista, y pues a partir de la llegada de Trump, Estados Unidos no es el mismo, y no sabemos si será el mismo, pero en sí habrá dejado un país sumamente, sumamente y profundamente dividido. Conectemos entonces con la ciudad de La Paz. Javier Zárate Taborga, bienvenido a la Mesa Internacional. Gracias, Fernando. Un saludo cordial a Efren, a Micaela y a toda la audiencia. A ver, contrariamente a la muy clara sensación de que duele Trump, creo que Trump es un presidente de nuestros tiempos. Y varias veces, tanto en esta mesa internacional como en alguna de las columnas con las que colaboro aquí en Geopolítica, me he referido a que siento que hay una crisis de la noción de democracia. Y Trump personifica esa crisis, que es la que personal y conceptualmente siento. Es un hombre que basa su ejercicio discursivo sobre la mentira, sobre la exageración, sobre el uso exacerbado del eufemismo y la incorrección política frente a la exagerada corrección política de otros espacios políticos. El uso permanente de frases precisamente grandilocuentes como el vaciar el pantano, citando que hace un instante planteaba Efren, refiriéndose a ese oscuro espacio que es Washington D.C., el centro de la política estadounidense, en el que él no se quería involucrar, etcétera. Bueno, evidentemente, tal vez no entró al pantano, ¿no? Pero claro, Trump estaba por debajo del pantano, está en el corazón del pantano, está más cerca al inframundo que a otro lado, pero no es el único. Y ciertamente hay otros líderes globales que están en ese espacio. Y de ahí que es preocupante porque implica la necesidad global de un proceso reflexivo sobre el proceso democrático, sobre la comprensión de la política, con miras a que veamos cómo un mayor número de gente nos podemos comprometer con la política, con el ejercicio de la política, que evidentemente no es como un importante espacio de los actores políticos la lleva adelante. Eso por un lado. Por otro lado, creo que hay que considerar a Trump con esas otras cosas que probablemente no se miran necesariamente desde fuera. Recibió un país que se estaba recuperando de una crisis económica histórica. El presidente griego que encontró Obama al principio con el inicio de la crisis fue catastrófico, pero generó las condiciones para levantarse de aquello. Y eso lo heredó Trump. Y los primeros 2-3 años fueron un ejercicio exitoso de Trump. El año 2019 Estados Unidos había llegado a crecer al 2.9% y tenía un desempleo del 3.5%. Cifras impresionantes, realmente impresionantes por económicamente buenas. Y eso, lógicamente, se siente mucho en el ámbito interno. Pero claro, se alejó de todos los acuerdos de medio ambiente que se pudo hacer, una posición antifeminista impresionante, de polarización, porque él entiende que la polarización es su fuerte, y la política exterior que flirteó con todos los enemigos posibles, enemigos conceptuales posibles, a la vez de que se daba besos. Ese ejercicio es la clara muestra de la administración Trump, que es una administración, podríamos decirla, bipolar, que va de uno a otro extremo y que ciertamente tiene en este líder una muestra esencial, y la campaña ha sido una clara muestra de ello, de cómo se puede ser exitoso con ese tipo de ejercicio de política. Pero ese es una campanada muy, muy profunda. Muy bien, pasemos entonces a la segunda parte de esta mesa internacional, las predicciones. Queremos en ese sentido invitarlos a que nos compartan sus puntos de vista y el porqué de sus predicciones de cara a los resultados que se van a obtener de estas elecciones que tendrán lugar el martes próximo. Iniciemos en esta ocasión desde la ciudad de Guadalajara. Volvemos contigo, Efren Osorio, allí. Bueno, hemos estado tratando de evitar este momento evitar y contener este momento las últimas 3 o 4 semanas, porque a pesar de que yo sostengo que lo decía la semana pasada, que este arroz ya se había cocido, ¿no? Este arroz ya se coció, la fiesta ya está definida. Sin embargo, sabíamos que los análisis podían variar o pueden variar y están cambiando minuto a minuto, ¿no? Sin embargo, yo sostengo y sostendré que el candidato demócrata es quien va a ganar la elección. A diferencia de hace 2 semanas, creo que el triunfo de darse, así como lo estoy anticipando, va a ser sumamente cerrado. Hace 2 semanas mi impresión era que la brecha electoral era demasiado grande, es decir, si en ese momento hubiera sido la elección, yo hubiera anticipado quizá una diferencia de 10, 12 puntos, y por supuesto el voto mayoritario, el voto popular, lo iba a ganar Biden, y creo que lo va a seguir ganando Biden ahora durante la próxima semana. ¿Qué es lo que estoy observando ahora? Estoy observando que Florida, que era un estado que en mi opinión estaba definido para los... Esa brecha se está cerrando cada vez más y de alguna manera Trump ha sido exitoso en movilizar su discurso y su campaña en este estado particular que le ha dado el triunfo a los últimos 3 o 4 presidentes, ¿no? Anticiparía yo que el triunfo en Florida de Biden, porque insisto, creo que va a ganar Biden y por tanto creo que va a ganar Florida, será casi que de microscopio, ¿no? Vamos a estar contando los votos hasta el último para saber quién ganó Florida. Y también creo que es probable que veamos algunas sorpresas. Y ahí sí yo lanzo mi quiniela, digamos. Todo mi resto a que Texas va a girar hacia los demócratas. Esa es mi apuesta. Es arriesgada, lo sé, pero pues si no hacemos cosas arriesgadas, entonces, ¿qué estamos haciendo, no? Sin embargo, para concluir esta intervención, no creo que gane Trump. Sin embargo, nunca voy a descartar la posibilidad de la sorpresa, a pesar de que las mujeres... Y se ha salido masivamente a votar, es decir, las mujeres están saliendo a votar y masivamente se está saliendo a votar y generalmente eso beneficia a los demócratas. Pero también masivamente están saliendo los adeptos del radicalismo, ¿no? Así que por ahí van las quinielas, estimado Fer. Me gustaría escuchar a Javier y a Micaela y a ver si tenemos una última rondita, pero la cosa está candente. Conectemos ahora entonces de nuevo con la ciudad de Córdoba en Argentina. Micaela. Bueno, en las elecciones anteriores llegué al DC con la intención de festejar un triunfo de la primera mujer como presidenta de los Estados Unidos. Me preparé en mi Salón de las Américas en la OEA para poder festejar con ello y me tuve que sentar a tomar mi vino escuchando al secretario general de la OEA informándonos que Donald Trump se había hecho con los principales estados y la gran sorpresa había sido Florida. Claramente salí de allí e hice mi pequeña mini encuesta boca de urna en los taxis que tomé para regresar a mi hotel y allí me di con que, por un lado un cubano, por otro lado un musulmán, ambos habían votado a Donald Trump. Y el motivo era el siguiente: hemos roto con años de búsqueda de bienestar habiendo votado Obama. Claramente la inmigración es un gran tema, pero hay que también tener en cuenta que el voto de quien ya ha adquirido la ciudadanía norteamericana termina siendo clave al momento de interpretar qué es lo que esperan. Con lo que yo creo que Florida va a seguir siendo una sorpresa, y en mi mirada creo que Florida va a modificar ciertos comportamientos, pero va a seguir siendo un espacio de gran duda hasta último minuto. Y en esto tenemos que ver con que básicamente el tema de las migraciones ha sido muy poco mencionado en relación a la campaña anterior, y claramente es porque esto genera un gran ruido. En el momento de la votación yo creo que sí, John Biden va a ser el gran ganador. Ahora el colegio electoral va a ser la gran sorpresa, y en esto no podemos dejar de pensar. Digamos, Texas apoya claramente a Trump. Biden tiene gran presencia en un montón de otros estados, pero no debemos dejar de pensar en lo siguiente, y es claramente, Ohio no tiene todavía una tendencia, Pensilvania está claramente en un voto a voto, lo cual marca muchos elementos. Digo, los estados pendulares, en aquellos donde ganaría Biden, supuestamente, la diferencia es de casi 8 a 10 décimas en la intención de voto, lo cual esto cambia rotundamente, y en donde básicamente no tenemos información de los indecisos. No podemos hacer una mirada latinoamericana de lo que es la elección norteamericana porque su sistema es totalmente diferente. En el caso del triunfo de George Bush, más allá de las discusiones de si hubo fraude o no hubo fraude, no era gran ganador en el momento de las elecciones, el colegio electoral logró su triunfo. Donald Trump ocurrió lo mismo. Claramente Estados Unidos da sorpresas todo el tiempo y se cuecen elementos dentro de la política interna que a veces se nos escapan a la realidad del día a día y que tienen que ver con la condición de vida de las personas. Sí creo que el voto femenino va a ser clave en este momento y va a marcar sus puntos. Yo creo que Texas va a seguir votando a Trump. Y lamentablemente creo que Florida nuevamente nos va a dar una sorpresa y va a volver a votar a Trump. Pero claramente no podría definirlo. Creo que claramente mi pequeño corazón latinoamericano quiere que John Biden salga triunfador. Como mujer incluso lo planteo. Pero no podemos dejar de pensar que Donald Trump todavía tiene muchas cartas y tiene varios as bajo la manga para poder jugar al respecto. Y terminemos esta segunda ronda contigo de nuevo en La Paz, Javier. A ver, definitivamente el sistema electoral de los Estados Unidos es tan extraño, tan particular. O sea, la democracia convencional más importante del mundo, del mundo de la libertad, etcétera, todas las etiquetas, tiene el sistema electoral probablemente más complejo y a veces hasta antidemocrático del mundo, ¿no? Como en otros lados simplemente uno va, se acerca, vota y punto, y funciona. En los Estados Unidos, hay varios obstáculos que sortear para poder emitir el voto. Hay muchos datos interesantes. A ver, el país ha hecho un ejercicio súper completo de análisis de esto, agarrando un montón de variables, de estudios de distinta naturaleza. Y plantean que hay una probabilidad de un 85-15 a favor de Biden, ¿no? Que parecería ya que todo está decidido, pero claro, primero es probabilístico y segundo que funciona para sistemas, no necesariamente para el Estado de Estados Unidos. Porque, por ejemplo, en las encuestas la diferencia no es tan dura. Está un 52-1 para Biden contra un 43, si bien está lejos Trump según encuestas, no es que está con la misma proporción probabilística de la derrota. Parecería que hay una claridad en las costas, evidentemente, que normalmente son progresistas, demócratas, etcétera, tanto la costa este como el oeste, y también en, y esto llama un poquito la atención, en el noreste de los Estados Unidos, ¿no? Mientras que el centro oeste de los Estados Unidos es netamente republicano, ahí con una preferencia republicana muy fuerte. Pero evidentemente quedan lugares interesantísimos para resolverse. Florida, Texas, Georgia, North Carolina, Ohio y Iowa, como espacios sobre los que hay duda. Y de estos, ciertamente, Florida, que aporta 29 electores, Carolina del Norte 15, Pensilvania 20, Michigan 16, tienen, si bien parecería algunos puntos de ventaja según los sondeos a favor de Biden y probabilidad, predicciones a favor de Biden también, claramente pueden ser, pueden irse con Trump. ¿Y de dónde sale esta sensación? Acabo yo de vivir un proceso electoral cercano en el que las encuestas llegaban a preguntar a la gente y la gente, como estamos en tiempos de coronavirus y no se podían hacer encuestas de forma convencional, sino telefónica, cuando se llegaba la pregunta, ¿por quién va a votar? La gente colgaba el teléfono. Y creo que ese conjunto de indecisos, ese conjunto de gente que todavía no ha contestado en los Estados Unidos, no quiere decir que va a votar eventualmente a Trump por miedo, por vergüenza, por qué sé yo qué motivos personales, pero definitivamente es un voto oculto que no necesariamente se puede dividir como sucede en otras ocasiones de forma proporcional al resto de las encuestas, y ahí puede haber una sorpresa llamativa a favor de Trump. Aunque también es importante considerar que hay un voto anticipado gigantesco, más de 80 millones hasta el día de hoy, que seguramente se va a incrementar en los siguientes 2-3 días y que se va a contar varios días después de las elecciones, que puede favorecer a Biden, porque normalmente los demócratas ganan cuando hay mayor número de voto anticipado, mayor participación. Temo que va a ganar Trump. Muy bien, muchísimas gracias. Muy interesantes todas las quinielas que han compartido. Yo quisiera que cerráramos entonces esta mesa internacional con una tercera y corta intervención donde, lejos del análisis, si se quiere, más político, pasáramos como a una sensación más personal de qué quisiesen que pasara. Vámonos de nuevo entonces a Córdoba contigo, Micaela. Bueno, yo aquí tengo un enfrentamiento bastante importante. Como mujer, claramente Donald Trump no me representaría en el mundo internacional, ¿no? Pero sí debo tener en cuenta algunas cuestiones. Y es una frase de Biden que se dijo en esta semana que la verdad es que me pareció muy interesante y fue: lo que no haga Estados Unidos, lo hará China en el mundo. Y sinceramente, creo que para América Latina ambos son importantes, así que claramente digo, Biden habla de volver al multilateralismo, y para mí eso, la verdad, si yo tuviera que emitir mi voto, claramente iría por él, pero bueno, lamentablemente todavía no me decido si lo que deseo es andar en un asno o en un elefante, la verdad es que todavía estamos en duda al respecto, pero bueno, básicamente creo que sí, creo que John Biden sería mi voto si yo tuviera que elegir quien fuera el próximo presidente, aun cuando soy bastante crítica en relación a que Estados Unidos se inmiscuya en asuntos internos de otros estados, y John Biden no ha dejado justamente dudas de que va a volver a esta idea de trabajar en América Latina, y vamos a volver a esta idea de, bueno, América Latina como una suerte de patio trasero. Queda claramente en nosotros definir cuál es el rol que decidamos que Estados Unidos juegue. Pero mi voto sería para John Biden. Continuemos a la ciudad de Guadalajara, en México. Mi papito de corazón, yo sostengo que Biden ganará. Es más, yo quiero que gane Biden como latinoamericano. A diferencia de Micaela, yo ya lo sostuve hace no sé cuántas reuniones de estas conversaciones que hemos tenido. El patio trasero, la única diferencia es si se barre o se trapea, ¿no? Es decir, eso no va a variar con uno o con el otro, así que en cualquier caso, el intervencionismo tradicional norteamericano del hegemón sobre el hemisferio va a continuar, independientemente de que sea quien sea, uno con discursos más agresivos, uno con discursos más multilaterales, pero al final eso no va a variar. También como internacionalista, me atrae el multilateralismo de Biden. La idea de que regresaran o que regresen a los tratados de París me parecería una noticia muy importante, relevante, porque los tratados de París de alguna manera tenían un liderazgo muy marcado en la administración de Obama, norteamericana, y a la salida de Estados Unidos no quedó abandonada, pero sí muy dependiente pues de las voluntades y de las mareas, ¿no? Y finalmente, como mexicano que juega muchas veces esta figura como de bisagra con América Latina, en la que somos y no somos, pertenecemos y no pertenecemos, desde el punto de vista económico, y realmente no creo que modifique ninguno de los dos casos el tipo de apuesta económica que hay en América del Norte, pero en términos de la relación institucional y la relación política entre México y Estados Unidos, en realidad, para la administración mexicana actual, lo mejor que le puede pasar es que gane Trump, porque estaríamos hablando de un populista de izquierda con un populista de derecha, que se entienden bastante bien, pero en términos sociales, en términos de las familias mexicanas y en términos de los lazos que nos unen, pues definitivamente el lado demócrata es el más atractivo, al menos en términos sociales. Así que si todo sale bien y doy la sorpresa, como creo que la va a dar Texas, y Florida se queda del lado al que estoy apostando, no solamente el pálpito del corazón, sino aparte de la razón, me harán ganar la quiniela. Y de nuevo, finalicemos con tu intervención, Javier, en La Paz. A ver, quiero que gane Biden. Los segundos mandatos son siempre peligrosos y definitivamente si el primer mandato de Trump era ponerle una pistola, un segundo mandato es poner un rifle de asalto o una bazooka o un tanque en las manos de Trump. Definitivamente hasta el mismo botón nuclear es, ¿no? Y ciertamente es riesgoso porque en el segundo mandato no se tiene miedo. En el primer mandato se tiene miedo para tener el segundo, pero en el segundo, como ya no se repite, se tiene mucho menos miedo. Y definitivamente es una cosa muy peligrosa. Respecto a los latinoamericanos, sí. Estamos ninguneados, salvo por las estridencias con Venezuela o con algo más. Estamos por completo ninguneados. La inexistencia de África es lo único que nos salva de desaparecer para los Estados Unidos. Pero obviamente la presencia de los Estados Unidos en Latinoamérica siempre huele a pescado podrido, ¿no? Porque es de esas gentes que no están, pero están alojados en casa varios días y ya el huésped huele mal. Y definitivamente Trump ni Biden van a cambiar eso. Pero si tenemos que encontrar de los males el menor, Biden es la solución y definitivamente sí quiero que eso sea, por más que mi opinión de la pregunta anterior haya sido de que Trump es el que temo que va a ganar. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por participar en esta mesa internacional, la número 7 de esta interesante serie. Queremos igualmente avanzar que tendremos un programa especial el próximo miércoles, que será el día después de las elecciones. Estaremos haciendo una conexión entre Maldivas, en la mitad del Océano Índico, y la ciudad de La Paz. Y estaremos trayendo muchísimas más voces para analizar ya los resultados que tendremos para esa fecha de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. A ustedes muchísimas gracias por participar, por conectarse desde distintas geografías, darnos sus puntos de vista y opinión y compartir estos con la audiencia. Nos encontramos entonces el próximo miércoles. Muchísimas gracias a ti, Fer, y estaremos hablándonos el miércoles viendo si efectivamente nuestras quinielas son lo que son. Muchas gracias. Creo que es bueno saludarnos a la lógica norteamericana. Buenas noches y buena suerte. Y esperemos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Pues buenas noches y buena suerte, definitivamente. Gracias. Adiós.